tus alas, golondrinita, abre tus alas, golondrinita, y me le llevas a mi adorada. Este recado y que estoy sufriendo, que vivo triste sin sus miradas. Este recado y que estoy sufriendo, que vivo triste sin sus miradas. Ella es trigueña, tú la conoces. Ella es trigueña, tú la conoces, de ojos negros fascinadores. Por eso quiero a mi trigueñita y ella es la dueña de mis amores. Por eso quiero a mi trigueñita y ella es la dueña de mis amores. Golondrina volantona, mensajera de placeres, que te cruzas por los cerros hasta los bellos laureles. Allá está mi trigueñita, bella flor de mi pasión, que estoy ansioso por verla, que me vibra el corazón. Hasta pronto, golondrina, vuela y cante en los laureles. Y a mi trigueña que siento, por ella que gran querer. ¡Ay, va! Si vuelves pronto, yo aquí te espero. Si vuelves pronto, yo aquí te espero. Rogando al cielo una oracioncita, porque sin sus miradas me muero, y hasta mañana, golondrinita. Porque sin sus miradas me muero, y hasta mañana, golondrinita.